Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces, programa de enfoque antropológico y arqueológico aquí en Radio del 90.5 de frecuencia modulada. Nos están escuchando por esta frecuencia en Monterrey, Nuevo León, pero también vía la página de la Universidad de Monterrey, udem.edu.mx/radiodem. Y esta entrevista que les proponemos hoy la podrán, por supuesto, volver a escuchar y hasta descargar y compartir libremente por nuestra página Facebook, Raíces UDEM, o también directamente en el blog raicesudem.blogspot.mx. Y recordamos también que tenemos una cuenta en la red social Minds, que es una red social abierta que les invitamos ahí a conocer, y en donde ahí publicamos también referencias, noticias, un poco como en Facebook, más o menos cómo funciona. Hoy vamos a hacer, hablando que estamos para este programa de vacaciones, vamos a tener una visión un poquito más ligera, un poco más chistosa de lo que es, pues, lo que son las raíces mexicanas. Por lo tanto, me da mucho gusto poder conversar vía Skype con nuestro invitado de hoy, que se llama Pedro Ramírez Lara. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué tal, Bertrán? Aquí andamos. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo andas? Bueno, muy, muy contento ahí poder hablar contigo porque ya, pues, te has convertido en los últimos meses un éxito de las redes sociales, en particular entre los mismos antropólogos y arqueólogos y historiadores del pasado prehispánico aquí en México. Eres el autor de varios dibujos que publicas en tu página Facebook, que se llama Pedro Lares, si bien recuerdo. Sí, así es. ¿Tú eres originario de Morelos? Sí, exactamente, de ahí mismo soy. ¿Y de qué carrera te graduaste? Me gradué de diseño gráfico de la Universidad de Morelos, Universidad Americana de Morelos, precisamente. No tiene mucho que salir, serán, si acaso, un año que soy egresado de esa universidad y ahorita tengo un despacho de diseño. Lo de ahorita, lo de los dibujos, no tiene tampoco mucho que lo hice. De hecho, si acaso 5 meses, y como tú bien lo mencionas, han tenido muy buena recepción de muchas personas. Oye, justamente vamos a entrar al grano con eso. Quisiera primero preguntarte, bueno, ya sabemos que tienes este background de diseñador, sin embargo, tu inspiración ahí de tus dibujos prehispánicos no fue lo primero que dibujaste y que pusiste en tu página, de hecho. No, no, no, de hecho no. Lo de la idea prehispánica surgió porque, a pesar de que me gusta la cultura, mi cultura de aquí de México, fue una idea que surgió y se me ocurrió hacer chistes al respecto y fue lo más exitoso que había subido a la página. Entonces de ahí surge todo. Dije, ¿por qué no seguirle? Anoté ideas y ha seguido adelante hasta ahora. Muy bien, pero dime, ¿cómo pudiste ahí sacar toda esta información relacionada con, bueno, con los dioses del Panteón Mexica que vemos ahí plasmados en tus tiras? ¿De dónde sacaste toda esta referencia visual, pero también lo que son la misma cosmovisión mexica? Bueno, de algunos son leyendas que la mayoría conoce, ¿no? Como la del Popocatépetl, Ajá. ya nada más a mi versión. Sobre las demás, un poquito más, ¿cómo decirlo? Que no todo el mundo conoce, como la historia de Coatlicue y sus hijos y el hijo que nace armado. Pues investigué un poco en internet. De hecho, hay varias páginas en las que se puede sacar información y compararla con otro. Se pueden comparar autores y sus versiones. Entonces de ahí también yo me di cuenta que publicar historietas relacionadas a eso, la gente las conocía. Yo decía, no, pues esto no lo va a conocer la gente. Y resultó que de hecho mucha gente las conocía, tenía referencias de ello, e incluso respondían con chistes, de los chistes que yo publicaba. Oye, pero también la otra es que te voy a preguntar, bueno, hablas principalmente de la cultura mexica, pero ¿por qué haber elegido la mexica y no, por ejemplo, la cultura maya también prehispánica o otras culturas prehispánicas como las que existen por el occidente de México, la cultura olmeca también? ¿Por qué la mexica en particular? Pues creo que tiene un poquito más de dioses conocidos a nivel general, como lo son Quetzalcóatl, Tlaloc, Xochiquetzal, Huitzilopochtli. Además de que, como mencionaba, apareció de la nada la idea y la seguí. Ahora bien, la dificultad o las dificultades en adaptar así una cosmovisión prehispánica en términos de tira cómica en un contexto aparte moderno, digamos, le tratas ahí también de atinarlo un poquito a, con la forma de la, con la cual hablan los personajes en las historietas, tienen un vocabulario, o sea, una forma de hablar que es bastante moderna en ciertos aspectos. ¿Cuáles fueron ahí las dificultades en el momento de adaptar todo este esta mitología, toda esta cosmovisión prehispánica en historietas? Pues la dificultad más que nada radicó en pensar cómo actuarían en actualmente los dioses, ¿no? O sea, imaginarlos cómo platicarían entre ellos, porque no es algo que uno imagine nada más así de repente. Entonces, a lo mejor eso radicó más la dificultad, porque en cuanto a su aspecto, hay muchas referencias, claro, no son exactos exactamente la imagen como la representan las historietas, pero la personalidad de cada dios, creo que fue lo más difícil, tratar de imaginar cómo actuarían en la vida cotidiana de hoy. Oye, te voy a preguntar, de hecho, relacionado con el lenguaje, ¿tú crees que esto también, el hecho que utilices un vocabulario, bueno, una forma de hablar que sea moderna, contemporánea, también ayudó a que que pegue entre la gente? Porque, bueno, sabemos que muchos de los antropólogos, historiadores o arqueólogos, pues también tenemos este conocimiento de ciertos textos en náhuatl de la época, bueno, de la colonia más o menos, vía también los poemas de Nezahualcóyotl, que es un idioma un poco más, metafórico, que es a veces difícil ahí de entender el doble sentido que puede tener este idioma y el buen doble sentido, es decir, el sentido metafórico. Entonces, ¿tú crees que también ayudó el hecho que hayas utilizado un idioma más contemporáneo al respecto? Sí, creo que influyó bastante porque hace que la gente se identifique más con las historias que están ocurriendo, son más fáciles de asimilar. Claro que también hay que ver que es como que un arma de doble filo, porque hay mucha gente, como lo mencionas, que cree que lo que estoy poniendo no es muy de acuerdo a lo que algunos autores proponen sobre la cultura. Entonces, pues ahí sí aclarar nada más que pues son historietas lo que comento. Yo sé que hay varios autores que tienen diferentes versiones sobre la cultura y la religión mexica. Sea, no, no estás haciendo un trabajo de purista, hay que insistir en eso, es un trabajo a fines de cuentas de autor de historietas, que reutiliza un contexto histórico, cultural y lo plasma pues en nuestra actualidad. Ahora bien, si queremos ver la pregunta al revés, ¿cuál es la dificultad tú como pues mexicano del siglo XXI plasmar quizás ciertas de tus ideas en este contexto prehispánico que dijiste? ¿Tú alcanzas a hacer eso o es meramente al revés? O sea, ¿prefieres nada más sacar cosas prehispánicas para nuestra época? Pues he pensado sacar algo un poquito más ilustrativo, algo que tenga que ver más con la cultura, sin meter tantos simbolismos actuales, algo más educativo tal vez, nada más que ahorita están en proyectos. Ahora bien, de las técnicas que utilizas para dibujar, yo sé que, bueno, hay artistas que, tanto diseñadores como artistas, que prefieren a veces hacerlo a la antigua, dibujarlo ahí con acuarelas, con plumas, plumones y luego lo van escaneando, y otros que utilizan directamente herramientas digitales, electrónicas. ¿Cómo funcionas tú? Pues a veces combino un poco de las técnicas. Más que nada, lo que uso tradicional de lápiz y pluma, pinceles, es para los bosquejos. Ya todo lo demás va siendo digital, es más rápido y puedo publicar más constantemente los trabajos. Me gusta más, estoy más cómodo haciéndolo digitalmente casi todo. Y en cuanto a la inspiración, que te diste un ritmo, digamos, de publicaciones o de historietas que vas publicando o no? Intento hacerlo, pero obviamente por el trabajo y algunas situaciones no, no siempre se puede, pero regularmente cada segundo o tercer día se publica algo nuevo. Ahora bien, las influencias gráficas que tienes, ¿cuáles son? Influencias, pues hay bastantes. Uno de ellos se puede decir que fue Kino, por el tipo de humor, que es un poquito sarcástico. Además de que los dibujos también son sencillos. También me inspiré en artistas como Asaf Hanuka, que aunque el estilo es totalmente diferente, también se dedica a hacer historietas. Entonces son un poco de las principales fuentes que tengo. Algunos ven en ellos reflejado este estilo japonés, que no era mi intención, pero viéndolo bien sí tiene un poquito de parecido. Ok, bueno, ahí estamos conociendo un poco más tu proyecto. Vamos a hacer una primera pausa musical en Raíces y luego vamos a seguir hablando de ahí de este proyecto que tienes en tu página, en tu página Facebook. Regresamos. Se ome, yay, nawe. Estamos de regreso en esta entrevista especial que tenemos por Skype con Pedro Ramírez Lara, este diseñador gráfico que tiene esta serie de historietas muy, muy, muy padres que recomendamos a nuestros radioescuchas que podemos ver por la página. Y ahí sí te pido tu ayuda, Pedro. ¿Cuál es la dirección ahí que podemos consultar directamente? Es la página de Facebook que pueden encontrar como Pedro Lares guión ilustrador. Ok, ahí pondremos la liga de todas maneras en nuestro blog, por supuesto. Oye, ¿cuánto dibujos has hecho desde el principio de tu página relacionado con temas prehispánicos? ¿Una aproximación más o menos? Yo estimo que unas 50 aproximadamente. Lo cual me lleva a la pregunta siguiente. ¿Qué consideras ahí tu proyecto con esas historietas? ¿Consideras que te vas a seguir publicándolas nada más por Facebook o vas a querer publicarlas en medios más tradicionales, a sacar algún libro? Sí, de hecho la idea ahorita que tengo es publicar un libro que sea una recopilación de las historietas que he subido e incluir algunas extras también, algunas que no se hayan publicado ahorita en internet. Pero eso sería a lo mejor un proyecto para dentro de un año, algo que la gente ya pueda adquirir físicamente. Y a medio término, medio largo plazo, ¿tú piensas que te vas a abrir a otras culturas prehispánicas o te vas realmente nada más a enfocar en la cultura mexica? Sí, yo creo que sí podría enfocarme a lo mejor, no sé si tan profundamente como ahorita con la mexica, pero he considerado enfocarme también a la maya y a la olmeca, que son las que le veo ahorita más potencial. Claro, el tiempo dirá a ver qué sale. Ahora también la pregunta que te quisiera hacer a respecto con todo este proyecto, realmente has tenido mucho, mucho éxito. No recuerdo el número de seguidores que tienes en la página, pero va creciendo cada vez más. ¿Cuáles son los comentarios que más recibes ahí de parte de los seguidores? Pues los que más recibo siempre son agradables. Algunas propuestas o oye, ahora es una con otro dios o muy bueno, risas, pero también hay comentarios un poquito pues contradictorios. Te digo, hay alguna gente que no ve muy bien lo que publico porque siente que desinformo a la gente. Entonces, pues igualmente aclarar solamente que son historietas y están basados en la cultura mexica. Sin embargo, de ninguna manera yo lo consideré algo como educativo que tenga que tomarse literalmente. Sí, así es. Bueno, hablamos de que ya tienes más de 46 mil seguidores en el momento, lo que estoy checando directamente. Tienes también una página que podemos consultar, que es la de pedrolarraiz.deviantart.com, donde también se puede apreciar cierto de tus trabajos, que es importante mencionar. De los dibujos que has hecho, hay quizás uno que nos podrías presentar, una historieta en particular que más por lo cual más comentario tuviste. Pues la que más dio de qué hablar fue la de Popocatépetl con Iztaccíhuatl, que subí por eso de inicios de diciembre, que no esperaba tanta respuesta, fue muy compartido, hubo muchos comentarios, la mayoría fueron positivos, aquella donde los pide a los dioses que los conviertan en volcanes para ser eternos, y al final Quetzalcóatl se pregunta que por qué no les pidió mejor que revivir a su novia, ¿no? Esa fue la que más he tenido comentarios positivos y en general más se ha difundido más de todas. Ahora, la otra que te quiero hacer es bueno, y de las que sientes que pudieras haber sacado mejor provecho, una leyenda o algún dios que todavía no has tratado todavía, que quisieras ahí próximamente dibujar y utilizar en tus viñetas. Sí, el próximo va a ser mi Mictlantecuhtli. Ah. Es el que ahorita estoy diseñando ahorita una historita porque es uno de los principales. Varias personas lo conocen y aún no lo incluyo. Entonces, por ahí hay una pequeña historieta en la que ya a lo mejor para el próximo mes va a salir. Y pregunta también así como que para ver realmente porque a mí me impactó ver realmente cómo has dibujado esos personajes, o sea, retomando, me imagino también los códices, supongo que has checado varios códices para tomar el código, digamos, iconográfico. Sí, así es. Para algunos uso los códices como están representados y ya yo saco una versión un poquito más moderna. Para la mayoría es así, porque por ejemplo con Itzpapalatl no fue así. Eso fue algo que yo me inventé de mí, porque viendo los códices realmente fue algo así como que cielos, esto a la gente no le va a parecer muy agradable. El monstruo así con las garras de obsidiana. Así es. Entonces quise hacer algo un poquito más familiar o atractivo para la gente. Y de hecho gustó bastante el diseño. Ya se dio en el Museo Nacional de Antropología o en el Museo del Templo Mayor, o visitar la escena del Templo Mayor para también sacar inspiración. Sí, he pasado por ahí. De hecho, aquí donde vivo hay una zona arqueológica que se llama Xochicalco. Ah, sí. Sí. Entonces, de aquí también hay unos grabados bastante interesantes de la serpiente emplumada en una de las pirámides, que sí recomiendo a la gente que si puede darse una vuelta, venga. Claro, claro que sí. Es un sitio maravilloso el de Xochicalco. Bueno, se nos acaba el tiempo, Pedro. Te agradezco mucho nuestro tiempo ahí, para hablar un poquito de todo este proyecto que estás llevando a cabo. Ojalá pronto ahí podamos volver a hablar contigo, de la publicación de este libro que nos comentaste, y vamos a seguir entonces tu página. Recordamos que es por Facebook, Pedro Lara es ilustrador, y también por la página que tienes en DeviantArt. .com, Pedro Lares, pues mucho éxito por lo que viene, y sigue haciendo, provocando risas. Y ahí está esta frase que me gustaría citar para terminar esta entrevista, que fue uno que me hace mucho reír, por la día de San Valentín, donde se puede apreciar, quién era el personaje, ya no recuerdo, era Moctezuma. Moctezuma, así es. Y dice: tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida, te lo digo con el corazón en la mano. Y vemos a Moctezuma con un corazón sacrificado en la mano. Sí. Entonces estuvo muy bueno eso. Muchísimas gracias, Pedro, ¿eh? No, a ti, cómo no. Gracias por invitarme. Y bueno, nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y luego regresamos con más noticias para ustedes. Regresamos. Tipizakalwa tetenabijakaya huyonyatihuada winikendagana dijastia oragini kirienena oragine kirienela nirunetiaru jijeneri jinyarikijela Ora gini, kirienela, ora gini e kirienena, nirune tiaru jijeneri jinyari kijela, nirune tiaru jijeneri jinyari kijela, na dijastia, kiganatia, dijazanga gulenia, dijazabi sidinia, na jina winegu yuandanina, Dija sabe sirinha na gina, o inego e o andanina. Estamos en la última parte de su programa Raíces, con una serie de eventos y exposiciones que comentarles. Primero empezamos con la exposición Mexicas, Esplendor de un Imperio, aquí en Monterrey, el Museo de Historia Mexicana, hasta el 5 de junio próximo. Viene también en las próximas semanas una serie de eventos académicos, de ponencias relacionada con esta cultura prehispánica. Si nos quedamos aquí en México, también a esta exposición que se llama Los Guerreros del Monte Tlaloc, que propone el Foro de Artes y Oficios en Texcoco, en la Ciudad de México. Y bueno, eso va a ser hasta el 21 de marzo, o sea que quedan realmente 2 semanas para visitar esta exposición. Fuera de México siguen vigentes 2 exposiciones, una que se llama Mayas, los señores del tiempo, que propone el Museo McLuhan en Knoxville, Tennessee, en Estados Unidos, hasta el 22 de mayo, y la otra es Los Mayas gobernantes de la selva, que propone el Museo Drens en Assen, en Países Bajos, hasta el 4 de septiembre. Entonces todavía hay mucho tiempo para visitar y conocer Países Bajos. Por otra parte, tenemos también eventos académicos, más bien de cursos, talleres. Primero, el seminario permanente de iconografía que propone la doctora Beatriz Barba en el Museo El Carmen. La próxima sesión para esta temporada va a ser el 8 de marzo, este martes, a las 10 de la mañana. Pueden comunicarse directamente con la doctora al correo beatrizbarba1@gmail.com para saber más sobre este seminario y su programación. Para este martes viene en particular la ponencia del doctor Arturo Pascual Soto, investigador de la UNAM, sobre los divinos señores del Tajín, arte y política en el periodo clásico de este sitio de Veracruz, a las 12 del día. También la Escuela Nacional de Antropología e Historia propone el segundo diplomado Historia y Antropología de las Religiones. Más bien, la próxima sesión la tenemos el lunes a partir de las 4 de la tarde. Y también tenemos un evento en el Distrito Federal muy interesante, que es el Coloquio de Arqueología y Ciencia en torno a los 38 años del descubrimiento del monolito de Coyolxauqui. Un evento, bueno, bastante notable para la arqueología nacional. Y por lo tanto, se organiza una serie de ponencias y 12 de marzo va a haber a las 10 de la mañana la ponencia Migrantes Sacrificados en el Templo Mayor, con Alan Barrera Huerta y Gabriela Solís Pichardo. Y a las 12 habrá, de parte de Julieta Guzmán, una ponencia sobre la Luna y Coyolxauqui. Por otra parte, el Museo Nacional de Antropología, siempre con el INAH, propone el curso El Impacto Teotihuacano en la Historia Maya. Es un curso sabatino impartido por María Eugenia Gutiérrez González. La segunda conferencia va a ser el próximo 12 de marzo, próximo sábado, a las 10 de la mañana. Entonces, para que estén al tanto de este evento. Y bueno, considerando ahora las noticias, hay esta entrega de premio a la investigación 2015 por parte de la Sociedad Geográfica Española a la maestra Pilar Luna. La maestra Pilar Luna, como lo hemos comentado en el programa, es la pionera de lo que es la arqueología subacuática en México, y por lo tanto ahí en España la quisieron ahí premiar por toda su trayectoria en cuanto a la investigación en arqueología subacuática. En los medios hay varias publicaciones. Primero, lo que es la revista Arqueología Mexicana nos propone su nuevo número sobre amaranto, para acercarnos un poco de la dieta prehispánica en particular y su influencia en general, la gran importancia que tuvo el amaranto para los pueblos prehispánicos. También la Universidad Autónoma publica dos cosas. Primero, lo que es los anales de antropología, es el número 1 del volumen 50, ya tiene 50 años esta revista, vaya. Y bueno, lo pueden acceder directamente en INEA. La otra es un libro que propone Arturo Pascual Soto del Instituto de Investigaciones Estéticas sobre los guerreros del Tajín, que se refiere más bien a una serie de excavaciones que hicieron en un edificio pintado de este sitio de Veracruz. Y el INAH propone, por otra parte, la revista Dimensión Antropológica número 63 de esta revista. En fin, el CIESAS, especializado en antropología social, propone también su número 50 de la revista Desacatos, que pueden directamente consultar en internet y descargar, por supuesto. Entonces, ya como ven, hay muchas cosas que consultar durante esta semana. Y bueno, nos queda por agradecer a Checo Becerra en controles, como cada semana. Muchas gracias, Checo, por tu paciencia y tu sabiduría y con los controles. Y recordar que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoie. Que tengan ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.